Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro La Izquierda. Estamos comenzando nuestro programa sonando desde el Cerro La Pólvora en el 107.7 Radio Voz de la Mujer FM para todo Concepción y en nuestra señal online en espora.org, Radio Voz de la Mujer. Ahí busca también nuestro Facebook Live. Saludamos a la gente, pueden saludar a la cámara que nos está viendo en este momento en nuestro fanpage en Facebook. Hoy día tenemos un programa interesante relacionado con la temática de los territorios, que es bastante recurrente en nuestro programa. Pero antes parto saludando, bueno, a toda la gente que nos escucha, como decíamos, tanto por Radio Voz de la Mujer, en resumen.cl, donde se sube este programa toda la semana, Radio Valentina de Rangel, Radio Aucán de San Fernando y Radio Monte Águila. Eso, estamos aquí en este momento con el Nelson en el estudio. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora a través de los distintos medios, a través del Facebook Live, que saludamos a la gente que se está incorporando a esta hora, también a la gente del Dial y obviamente a nuestros amigos de Ranguelmo, de Santiago y de todo Chile que nos está escuchando y sintonizando acá en Conce, un Conce bastante frío, va a ser como mi típico teoría meteorológica, es bastante frío acá Concepción. Está heladito. Está heladito, sí, justamente. Oye, ¿tú querías...? ¿Tienes algo que comentar para iniciar este programa? Sí, quería comentar un poquito unas declaraciones que hizo el diputado Romero, diputado de la zona, con respecto a Daniela Vega. De hecho, voy a citar textual. En bancada Cristiana por los Valores asegura, en palabras del diputado Romero, que la ganadora del Oscar por Una Mujer Fantástica es un hombre. Hasta donde yo sé, no se ha operado. Así que sigue siendo hombre. Nació hombre, su ADN es hombre. ¿Existe el ADN de hombre? No tengo la certeza teórica para decir eso. Y por otro lado, demuestra un poco, bueno, y unido a eso también este mismo diputado para embarrarla aún más y para ahondar más aún más en sus errores. El exalcalde de Coronel, ¿no? Exactamente, el exalcalde de Coronel Romero. Habla en torno a que Daniela Vega, ¿qué va a pasar cuando se enferme de la próstata? Ese fue un argumento que dio esta semana, de hecho esta misma semana, porque lo pasaron al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados a raíz de estas declaraciones. De hecho, él es uno de los opositores de la agenda valórica, entre comillas, que ha impulsado el gobierno que recientemente asumió, en este caso, de Piñera. Me llama la atención el hecho de que se llame bancada cristiana por los valores, porque al final como que se hacen llamar los representantes de la iglesia o del mundo cristiano, en este caso esta bancada. Y que lamentable, o sea, yo tengo la percepción de que no lo representan una ínfima minoría del pueblo, en este caso evangélico, o del pueblo cristiano, en realidad básicamente responden a sus lógicas personales de imponer ciertos temas en la agenda y de tener sus propias trabas conservadoras y bien reaccionarias que tiene este grupo, en realidad. Que lo comanda uno de ellos, es este diputado Romero, que es exalcalde de Coronel, en la parte, de acá de la zona. A mí me llama la atención esa preocupación de los grupos conservadores por la intimidad en tanto detalle de las personas de diversos grupos de la diversidad sexual, como que llegan a hablar de su genitalidad y de su práctica sexual, en este caso en un examen médico a la próstata, así como que las personas me da la impresión de que realmente piensan en esas cosas, no sé, quizás qué les debe pasar por dentro, claro, quizás algo de curiosidad. Porque uno no, cuando ve a una persona trans, o al menos de mi parte, no pienso en cómo será su examen de próstata, así como... No, ¿qué se me pasa por la cabeza? Bastante enfermo. Es bien retorcido. Retorcido, en realidad, sí. Y bueno, y lo otro, que los valores para ellos parece que son solamente temas de diversidad sexual, porque no se refieren mucho a la educación, al tema de la cantar que está con la FP, como que no hay... El tema de los valores para ellos es solamente reducido a la familia y básicamente a valores que tienen que ver con diversidad sexual y claro, con ciertos derechos. Como si el... Reproducción y reproducción. Exactamente. Como si el tener abuelos sin jubilación no fuera un tema valórico. Claro, exactamente. Eso es una buena síntesis. Sí. Los valores del sistema, podríamos decir. Exacto. Oye, a propósito de lo mismo, yo quería decir hoy día en la cuenta... El estado de la nación del presidente dijo que iba a crear un ministerio de la familia. Me llamó bastante la atención. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social se va a llamar de Familia y Desarrollo Social. Volvimos a los 80, ¿no? No sé, fue bien raro, así como a un Ministerio de la Familia. Ministerio de la Familia, sí, po. O sea, va a volver SEMA a Chile, no sé. Como no que sé. Me suena bastante antiguo el... ¿Y a qué se refiere con...? ¿Por qué lees el énfasis en la familia como tema de valores? No tengo idea, vaya a saber uno. Oye, Nelson, tenemos en nuestro estudio a una interesante invitada, sí, de la, con la que conversaremos un interesante tema también. Exactamente. Bueno, me acompaña esta tarde María Claudia Inostroza. Ella es miembro del colectivo Hijos de Boca Sur. Primero que todo, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nelson. Al Radio Controlador. No, buenos días. Buenas tardes a todos los oyentes, ¿no es cierto?, que nos están siguiendo por el medio, obviamente. Sí, mi nombre es María Claudia Inostroza, pertenezco al colectivo Hijos de Boca Sur, ya, pobladora ya, ¿no es cierto?, de hace años, más cerquita. Sí. Bueno, y aquí venimos con un tema muy interesante en realidad a compartir aquí con todos los oyentes, y es parte en realidad de la campaña también de propaganda y masificar la información respecto al trabajo que estamos haciendo en nuestro territorio. Claro, para contextualizar a la gente que se viene incorporando a esta hora, vamos a conversar con María Claudia acerca de la primera consulta popular que se va a desarrollar en Boca Sur durante el mes de junio y julio. Así que ese va a ser el tema central. Y la historia de la, y también, la construcción de la población, de una población tan emblemática del Gran Concepción. Justamente, esa es la idea, hablar de la consulta y también que conozca a la gente que nos está escuchando y nos está viendo hasta ahora un poco de la realidad de Boca Sur, que es un territorio popular, un territorio con bastante historia acá en el Gran Concepción. Bueno, pero antes de eso, vamos a escuchar Jorge Drexler y Todo se transforma, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego nuevo recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. ...18:18, iniciando este capítulo de Cerro a la Izquierda. Reiteramos que pues, los saludos a la gente que nos está escuchando y recordamos que puede ser parte de esta conversación que está por iniciar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, comentando en nuestra, en la caja de comentarios, valga la redundancia, nuestra transmisión en Facebook, y llamando por teléfono al 252-2151, al 412-252-2151. Nelson. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda, la gente que siguen incorporando a esta hora. Vamos a hablar con María Claudia Nostroza, miembro del colectivo Hijos de Boca Sur, con quien vamos a hablar un poco del territorio de Boca Sur y también un poco de la consulta popular que se va a desarrollar en el mes de junio en torno a Boca Sur. Pero antes de todo, le doy la bienvenida a Gamaliel, que se viene incorporando. Muy buenas tardes, Gamaliel, ¿cómo estás? Un poco atrasado, pero igualmente contento y feliz de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. La verdad de las cosas es que hice todo lo posible por llegar temprano, pero bueno, hubo un par de tacos ahí en la Rotonda Bonilla que me lo impidieron. Exactamente. Pan de cada día. Pan de cada día ese, vos. Así que, bien, hecha la presentación, vamos directo al grano en este caso con María Claudia. Y lo primero que sería súper bueno para contextualizar a la gente que nos está escuchando hasta ahora, que nos está viendo en el Face Live, es un poco, ustedes como Hijos de Boca Sur, ¿quiénes son? ¿Cómo se organizaron? Y un poco que nos contextualice un poco esta... Mira, bueno, Boca Sur es una población formada en los años 83. 83. Sí, correcto. Esta población es formada, ¿no es cierto?, con erradicaciones. Ya llegaron muchas familias de diferentes sectores del Gran Concepción, ya familias erradicadas ilegalmente hacia ese sector aislado, que era un campo de concentración. No se puede decir que era una población conforme con todas las necesidades básicas para las personas, no. Luz y agua y techo. Eso conformó la población en sus principios. No había un sistema, entre comillas, urbano que garantizara nada, a la familia. No había bombero, no había salud, no había educación. Bueno, había una escuela para Boca Sur viejo. No había pavimentación, era puro barro en invierno. No había teléfono, había uno solo. Uh-huh. Imagínate uno, para toda la gente que llegó. Y en ese contexto surge el... Surge de ahí, en realidad, desde el año 83 en adelante, llegar a una población vacía, sin nada. Había que obligadamente, obviamente, organizarse. Yo llegué el año 87 a Boca Sur, ¿ya? Donde igual habían tres tías más, obviamente, viviendo ahí. Y como familia igual nos sumamos a la organización. Yo igual muy joven, con 14 años, me formé con ellas, con mujeres dueñas de casa, jefas de hogar también. Mujeres populares. Claro, claro. Porque al final, bueno, desde ahí, si hablamos de género, en realidad podemos decir que ahí había un trabajo de género. Sí, las mujeres fueron las que organizaron todas las organizaciones sociales. Se trabajó en democratizar la Junta de Vecinos, porque había una Junta de Vecinos obviamente instalada por el gobierno militar, donde no representaba a nadie. Claro. Entonces se lucha por conseguir, el año 90 se democratiza la Junta de Vecinos 8R de Boca Sur, que fue la primera, ¿ya? Y de ahí parte obviamente la lucha con todas estas organizaciones, el proyecto luterano, partidos políticos que habían en esa actualidad. A formar, obviamente, a levantar el cuerpo bombero, a luchar por una salud, pedir educación, pedir la pavimentación, en recursos, porque ahí despojaron a la gente, no erradicaron solamente los territorios de tierra, sino que erradicaron la educación, salud, todo. Podríamos decir que fue una jugada de la dictadura para esconder la pobreza, porque Boca Sur no se ve. Si uno va por la ruta 160, no se ve, está como fondeado en dirección hacia el mar, y agarraron sectores de distintas partes del Gran Concepción, como decíais, para como limpiar, bien entre comillas, en parámetro de la dictadura neoliberal, de la pobreza, y esconderla en un lugar donde se hiciera invisible. Donde no se viera. Sí, po. De hecho, sería bueno para la gente que nos está escuchando en Santiago o en otras zonas del país que nos contextualice. La Boca Sur actualmente se encuentra en San Pedro. Boca Sur se encuentra, te especifico el tiro. A ver, si vamos por Pedro y Reserva, cruzamos el puente, ¿no es cierto? Yacolén. Pensemos en el puente de Yacolén, o el puente nuevo, como le llaman. Nos vamos por la avenida principal, que es Pedro Aguirre Cerda, llegamos a la entrada de Candelaria, y la entrada que viene es Boca Sur. Y después viene Michaihue, Los Pioneros, ¿no es cierto? Todo. Está entre Michaihue y la entrada de Candelaria. Ahí entra, ¿no es cierto?, uno medio kilómetro y ya empieza la población de Boca Sur. ¿Ya? Esto, como digo, se inicia en el año 83 con el alcalde Claudio Arteaga Reyes, alcalde de la comuna del 79 al 88. ¿No es cierto? Y el ministro de la vivienda, que es el Miguel Poduje, ya sabía ahí. La gente obviamente querían limpiar el Gran Concepción de las poblaciones que habían, y bueno, las poblaciones con quienes se conformó Boca Sur fue la 21 Mayo, ya, el Cerro de la Cruz y Gabriela Mistral en el sector Lorenzo Arena, gente de Palomares en el sector de Collao, la Colo Colo, que está, ¿no es cierto?, entre Cruz y Manuel Rodríguez, gente de la Agüita La Perdiz, sectores secos de la ciudad y los trencitos de Candelaria también. ¿Ya? O sea, esa fue como la composición de esos grupos, de esos sectores, era la gente que llegó a vivir a Boca Sur en el año 83. Correcto, pero de todos estos sectores. Claro, pero este proceso, estas erradicaciones o esta limpieza, entre comillas, por la dictadura, fueron no es solamente que el 83 llegaron y se instalaron, sino que se fueron paulatinamente. Correcto, el 83, todos los años obviamente empezaron a los últimos, si no me equivoco, fue la Colo Colo hasta el año 87, 87 y 90, 87, 88. Pues. Cada vez más hacia la playa, ¿no? Correcto, el Boca Sur antiguo es de parte de la entrada 21 Mayo hasta el pasaje 18, ellos fueron los primeros erradicados. Ya después del año 90 empiezan a construir población con subsidio y todo eso, que es el sector de las playas, digamos. Y eso ya está a la orilla del mar, digamos. Está a la orilla del mar ahí a 100 metros. Claro. Correcto. Ese es el Boca Sur de que nosotros estamos ahora, ¿no es cierto?, recopilando la memoria de Boca Sur para poder avanzar hacia el futuro. De hecho, esto no es un primer proceso. Ahí el Grupo Cultural Víctor Jara, que lleva 18 años trabajando en el territorio, ya comenzó un proceso, ¿no es cierto?, de construyendo población, ¿ya? Desde el año 2000, más o menos, 2001, cuando parten ellos, y empiezan a recopilar un poco la historia, ¿no es cierto?, de hallazgos y testimonios de la gente que se fue erradicada del Gran Concepción hacia Boca Sur. ¿Ya? Este es un proceso que nosotros volvimos a retomar en enero de este año, ¿ya? Porque la idea es llegar a la consulta, obviamente, porque hay que hacer una recuperación de memoria. Lamentablemente, porque la gente está con la memoria media débil y no podemos olvidarnos, porque al final es el camino para construir un futuro. Exacto. No tenemos que olvidar de dónde somos, ¿no es cierto?, de dónde provenimos. Entonces queremos, obviamente, hacer un trabajo más acotado. Obviamente con la ayuda de ustedes, que son los estudiantes de la Universidad de Concepción, del Magíster de Investigación y Desarrollo. Investigación y Desarrollo. Porque solos tampoco a lo mejor hubiéramos logrado generar. Sí, y como va a situarnos, ya hablaba un poco el tema histórico de Boca Sur, pero ahora situándonos en la actualidad de Boca Sur. Según tú, en esta tu percepción, ¿cuáles son como las problemáticas centrales que tú veis en Boca Sur y tú crees que eso tenga vínculo con la consulta que se va a hacer? Correcto. Bueno, siguen siendo todavía los problemas laborales, ¿ya? Porque bien realmente está como bien estigmatizada la población. Yo sé que hay problemas de droga y de delincuencia y todo, pero eso es todo, es la historia al final. Esa historia que no es nuestra, que nos impusieron, que tentaron a los jóvenes, desde el año 90, la Concertación al final, o la nueva mayoría y el nombre que le pongamos. Colores le pongamos. El nombre que le pongamos. No vino a solucionar nada, porque al final fue, caímos todos en un engaño, ¿ya? Uh-huh. Aquí no hubo ningún cambio, lamentablemente nos fuimos más desfavorecidos. Correcto, porque en esos tiempos al final los cabros fumaban pura marihuana. Uh-huh. Y no estaban los estragos que está ahora. De hecho, a lo mejor había neopren hasta el año claro. 89. Claro, claro. Pero no bastaba. Pero no bastaba. De hecho, es lo que hablábamos. ¿Qué fue esa voz atrás que escuché? Claro. Ah, esa voz. Sí, saludémosla. Aprovechemos de saludar al tiro. Soy una voz. Saludamos a Angel, que se viene incorporando después de varios meses. Así que un caluroso saludo. ¿Y cómo estás? Muchas gracias, me acabó el postnatal. Se acabó. El 28 cumplió 6 meses, Emiliano, así que tuve que volver a la pega. No quedó otra. Oye, pero un gusto que esté Angel acá. De hecho, nos sorprendió, para ser sincero, a nosotros acá en el estudio, así que bien. Es que estaba escapando de los jefes, entonces. Sí. No me queda otra. No sabíamos que iba a aparecer. A alegrarnos con su presencia. Sí. Ya, pero estábamos en Boca Sur. En Boca Sur, volvamos a Boca Sur. Sí. Boca Sur, las problemas. Ayer estamos conversando, claro, vamos a distraernos. Claro. Boca Sur, en este caso, uno de los problemas que tú dices es el tema laboral. Es un tema súper sensible por la estigmatización que se genera hacia el sector y a la población en realidad. Y ustedes, claro. Y desde ahí, ¿cómo se instala la necesidad de ustedes, como hijos de Boca Sur, en este caso, la necesidad de hacer una consulta o un diagnóstico? El diagnóstico al final viene a responder, ¿no es cierto?, de entregar algo real, ¿no es cierto?, de lo que nos afecta como pobladores y que nazca desde los pobladores. Nosotros estamos aburridos que lleguen de arriba las propuestas o el mismo censo, que al final no mide la realidad de una población. Uh-huh. ¿Ya? Acá, nosotros con esta consulta, la misma gente va a responder, fue creada por nosotros, por la gente del territorio, y obviamente eso es la verdad. Claro. No es lo que nos imponen o lo que nos están diciendo de arriba. Esa va a ser nuestra realidad, esa va a ser nuestra fuerza, porque Boca Sur podrá haber, como te digo, delincuencia y drogadicción, pero hay mucha gente trabajadora, claro. Hay muchos hombres, mujeres, jóvenes muy valiosos. Y eso es lo, ¿ya?, que se quiere como visibilizar un poco, sacar, sí, el supuesto, estigma en este caso de la población. Lamentablemente, tanto en Conce como en gran parte de las ciudades de este país, hay sectores que la gente elige para estigmatizar como si ahí estuviera como lo peor de la ciudad. Pasa en todas las ciudades, como que en el imaginario está como dónde es lo peligroso. Y lamentablemente Boca Sur es un sector, una población terriblemente estigmatizada. Claro. Nosotros el sábado pasado, voy a arrancar un poco, partimos con la primera capacitación para los encuestadores de la consulta, digamos. Y bueno, en la entrada, ¿no es cierto?, montamos algo de historia respecto a nuestra población y el trabajo que venimos haciendo. Y dentro de ello quisimos entrar de choque, ¿ya?, y puras noticias malas. No, claro, lo que aparece en los medios. Y lo que me llamó también la atención, y que íbamos a hacer un tirón de oreja por este medio, pucha, la radio Biobío, la mayoría de la radio Biobío, ¿no es cierto? No, y otros sectores. Claro, y yo desde, no sé, enviado información de lo que estamos haciendo, de otras cosas positivas, y nunca nos han tomado en cuenta. Normalmente, ¿qué sale? Si yo hubiera tirado en la oreja, ahora yo creo que yo mismo voy a dar la cara y vamos, sí, a ver. Claro. Yo creo que lo más seguro es que sale o el baleo o el tema de la droga, quita de droga, y eso. Correcto. Y eso en realidad genera un estigma, y ese estigma es súper complicado de poder sacar, sobre todo a la gente que habita en el territorio en este caso. Claro, pero no reconocemos, no sé, hay que mujeres que, como te digo, desde el año 83 en adelante están organizadas. No había para comer, muchas organizadas, no había comunes, se organizaron para democratizar la junta de vecinos, se organizaron, no había médicos, uh-huh. O sea, habían, del proyecto luterano había un grupo de mujeres que eran nuestras doctoras, ¿ya?, que eran las voluntarias de salud. Claro. ¿Ya? Y ellas, en cierta forma, paliaban un poco la necesidad de salud que había en el y momento. Me imagino que hoy día también deben existir iniciativas como esas, como las que existían en su momento. Desde hecho, en la Junta de Vecinos de Ochoa funcionan 15 organizaciones sociales, y dentro 15. De ellas... Sí. Un número muy, sí, impresionante. Claro, dentro de ellas mismas están las voluntarias de salud, que tienen su oficina, obviamente. Se mantienen. Y se mantienen, uh-huh. Se mantienen. Obviamente ahora con un proyecto que trabajan coordinado con el consultorio, creo, ¿ya? Pero siempre han existido, siempre han existido. Han estado siempre en el territorio. Correcto. Oye, ¿han conversado como qué contiene la consulta? ¿Cuáles son las preguntas? A eso justamente ahí, íbamos claro, estábamos, está dentro del camino. Como en el preludio. Estábamos hablando del preludio. Claro. El contexto de la consulta y ahora justo íbamos a eso. Claro. Así veo en la pauta. Sí, claro. Justamente eso. Imagínate, el mismo grupo cultural de Víctor Jara, yo 18 años. Antes, cuando yo estaba más joven, formamos el grupo cultural de Rigoberta Menchú. Como no, de La Paz, obviamente, claro, pacificar, obviamente, el territorio. Oye, y perdona que interrumpa, antes de entrar en el tema de la consulta, también un aspecto que se nos fue, que decíamos que fue construida erradicando tomas de terreno dentro del Gran Concepción para invisibilizarla, esconderla. ¿Cómo fue después la época de la segunda década de los 80 de la dictadura? ¿Hubo organizaciones? ¿Funcionó la resistencia en Boca Sur? En Boca Sur, mira, dentro de lo del proyecto, en realidad nosotros tuvimos encuentros de memoria con mujeres dirigentes, con grupos de movimientos revolucionarios, ¿ya? El Partido Comunista estuvo muy presente en esos tiempos, ¿ya? El Partido de los Trabajadores. El Frente Patriótico también. El Frente Patriótico también, las milicias rodriguistas. Ellos fueron igual un ente muy importante en cuanto a la resistencia, ¿ya? Porque las exigencias siempre fueron, obviamente, por los canales o con los conductos, solicitando mediar respecto a las necesidades básicas, obviamente, del territorio. Cuando no había respuesta, obviamente, nos hacíamos notar. Y fue ese aporte de esos movimientos revolucionarios que también indicaron una fuerza más dentro del territorio, ¿ya? Que trabajó a la par con el movimiento social y con las necesidades, obviamente, sí, del territorio. Y eso es como a contramano un poco, porque la dictadura ahí designó una junta de vecinos para trabajar, entre comillas, pero básicamente era títere del... Era una persona, una señora, ni me acuerdo cómo se llama ahora, que era de la 21 de mayo, claro, y ella tenía el teléfono, entonces se lo entregaba a su gente... Claro. Y nadie más tenía cabida respecto a eso. Entonces, sí, obviamente, el aporte de todos estos movimientos sociales, revolucionarios, como le puedan llamar, que existieron, sí fueron, obviamente, muy importantes. De hecho, Pinochet también estuvo en Boca Sur. ¿Estuvo en Boca Sur? Estuvo en Boca Sur. Y también se le hizo una contramanifestación. La gente no tuvo miedo. Obviamente llegó con gente de afuera. No, fue el 86. La segunda mitad de los años 80. Sí, la segunda mitad. Sí, por ahí. Bueno, Pinochet le quitó sus casas y los mandó para Boca Sur. Claro. Y sabes que no, mi memoria no acuerdo si fue. Me imagino que debería ir en verano porque no se iba a ir a embarrar las patas ya, o sea, apenas entraba la micro. Por cierto, pensando en la época, sí. Por supuesto, sí. No, eso fue, pero atroz. Eran realmente muy malo. Muy mal. Y bueno, hablando un poco ya sentando en la consulta, en este caso, delante de la Angel dejó el pase gol para poder hablar un poco de la consulta. Uh-huh. Sería bueno como para que la gente supiera, la que nos está viendo en el Face Live, que saludamos a esta hora a la gente del Dial y también a la gente que nos está siguiendo en el 107.7 FM. Que nos cuente un poco en qué consiste o qué quieren visualizar con esta encuesta, con esta consulta. Claro, una consulta es básicamente una encuesta, o sea, una encuesta. Así correcto. Se configura, digamos. Así se configura, una encuesta. Una encuesta similar, me imagino, que a un censo. A un similar, censo. Pero con preguntas diferentes. Correcto. Sí, estas preguntas, van a evidenciar las carencias, ¿no es cierto? La evolución también de la familia, porque la mayoría de la gente que llegó antes eran comerciantes, ¿ya? Y dependientes de una u otra empresa, digamos. Y cómo ha ido evolucionando obviamente los hijos, si se educaron, no están con profesión, y bueno, si cuántas familias hay dentro del hogar, porque todavía hay muchas familias, no hay solamente una familia, hay dos, tres, que el hijo se casó, hay hacinamiento, también porque hay carencia habitacional, claro. De hecho hay un comité de vivienda que también nace del Víctor Jara, comité de vivienda de Víctor Jara tiene al alero 80 familias que están trabajando por una vivienda. Entonces, más, ahí me puedes ayudar tú más o menos. Sí, yo te puedo complementar un poco, porque he estado bastante en el tema técnico ahí. Sí. No, pues, aparte de visualizar las problemáticas, también lo que se busca es, por ejemplo, ver el origen de dónde vienen las familias que llegaron a habitar Boca Sur, en este caso. Aparte de las que nos habíamos nombrado anteriormente. Bien, claro, también viene incorporado eso, consultar a la familia, el rescate un poco de dónde venían y a qué se dedicaban. Uh-huh. Un poco también viene con eso, viene también con temas, por ejemplo, evidenciar ciertas áreas, cuáles son las áreas de conflicto dentro del territorio, y cuáles son esos conflictos, que también es un tema importante, por ejemplo. En concreto. No en especulación de comunicación. De hecho, lo que hicimos ahí en este caso, allá en Boca Sur, con la agrupación, fue hacer primero unos talleres participativos, donde de esos talleres salían las preguntas de la encuesta. Ya, así se construyó la encuesta, porque eso es importante, porque si alguien que está escuchando quiere replicar la experiencia, para que se conozca más o menos cómo se configura este trabajo. Sí, pues de hecho, nosotros, ¿cuándo nos empezamos a juntar? En marzo. No, antes. Febrero. En febrero partió todo esto. Ya. Y en febrero lo que hicimos fue planificar el año, y ahí en el mes de marzo y abril, si no me equivoco, si mal no recuerdo, hicimos los primeros talleres participativos con gente de Boca Sur, con la agrupación y con los chicos de la U. Y ahí partimos haciendo ver cuáles son las preguntas que vamos a incorporar. Entonces ahí armamos dimensiones, y ahora lo que se está trabajando un dimensiones poco... Dimensiones son como temas a preguntar. Sí, claro. Sí. Entonces hay un tema de seguridad pública, hay otro tema de historia y memoria, hay otro tema que tiene que ver con conflictos ambientales, y así se fue armando una vez un poco. Teniendo los temas, uno hace preguntas. Exacto. Y ahí empieza... ¿Y quién va a hacer esto? ¿Quién lo va a aplicar? ¿Quién va a ir casa por casa haciéndola? Mira, nosotros ya partimos una primera tanda de capacitación el sábado pasado. 26. Sí. Correcto. En la Junta de Vecinos HR, de capacitación. Ya a encuestadores. Mañana, sábado 2, es la segunda tanda, ¿no es cierto?, para capacitar a otra parte, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la Junta de Vecinos 8R. Ya están todos invitados. Y viene una tercera tanda para la gente que tuvo dificultad por el horario, ¿no es cierto? El sábado 9 en la tarde. Bien. El horario está por confirmar, pues 3-4 de la tarde, ¿ya? Parte, ¿no es cierto?, esta capacitación con gente del territorio, ¿ya? Personas del territorio que van a apoyar esta encuesta, que es la idea, obviamente. Claro. Y obviamente también nos van a acompañar los compañeros acá de la Universidad de Concepción. Ya. Y también, obviamente, nos apoyaron en armar este diagnóstico. Y también, obviamente, se van a sumar como encuestadores. Como encuestadores también. Sí. Correcto. ¿Podría contar un poquito? Esta consulta se va a hacer en el mes de junio. Sí. Mira, las capacitaciones partieron, ¿no es cierto?, el sábado pasado, este sábado, y el otro sábado se replica en la tarde. El sábado 9, 10 y el sábado 16, va a ser la propaganda. Cuidado, fiches, los días sábados hay feria en Boca Sur, así que ahí vamos a difundir, vamos a entregar volantes, obviamente vamos a conversar con la gente, con megáfono y toda la onda. Todas las chayas. Todo el aparataje popular sale a la calle el 9 y el 16. Todos los parlantes para la calle. Y el día 16 va a haber un mural también. Un mural que es en la esquina de la Junta de Vecinos 8 horas, que es la calle principal. Ahí vamos a hacer un mural de memoria, verdad y justicia del proyecto Hijo. Y posterior a eso, el día sábado 23 y domingo 24. Exacto. Sí, hicimos un acomodo ahí en la fecha. Va a ser la consulta misma. Son 2 días. Parte a las 10 de la mañana, así que obviamente pedir a todos los vecinos de Boca Sur, la gente de Concepción que tenga amigos, familiares que nos están escuchando, que abran la puerta. Correcto. Que no estamos ofreciendo tarjetas ni nada. Vamos a ir con un distintivo, obviamente, con nuestro nombre y ahí con el logo del Proyecto Hijo y de la Universidad de Concepción. Y eso, esperar obviamente que todo nuestro territorio se haga partícipe, porque somos nosotros los que tenemos que contar nuestra historia. ¿No es cierto? Nadie nos va a venir a contar ni a rellenar los papeles. Después nos quedamos con la torre de encuesta y nos ¿qué pasa? Vamos a quedar con la torre de encuesta y hay que... La guardan también. La guardan en casa y listo. Lo que viene ahora, bueno, ahí me puedes complementar tú. La idea es hacer la encuesta y después trabajar en, obviamente, la tabulación de los datos y sacar todo el tema técnico para después seguir trabajando durante el año. Porque la idea es la primera parte grande, pero viene la otra parte también grande que tiene que ver con sacar resultados. Entonces la idea es mostrar esos resultados a la comunidad de Boca Sur. Ahí tú me puedes ayudar un poquito. Bueno, la forma obviamente es, vamos a llegar a todas las organizaciones sociales con el resultado obviamente de la encuesta y dialogar con ellos en su espacio. Ir al lugar de... Correcto. Yeah. Bueno, nosotros también hicimos, posterior a todo esto, la invitación a las organizaciones igual. De hecho, hay organizaciones que están trabajando en conjunto a nosotros. Y posterior a esto, ir obviamente y colocar en tabla el tema, ¿ya? Y empezar a trabajar con ellos en realidad, con todo el territorio y toda la organización. La gente como que obviamente está medio opaca, porque el sistema está hecho para para que vayan a la MUNI a pedir y que se queden en sus casas, sean individualistas, no se preocupen por el entorno ni nada. Y de las promesas incumplidas. Están decepcionados, obviamente, pero nosotros no estamos prometiendo nada. Somos parte de ellos y aquí nadie nos paga. Esto es algo muy importante que mencionar. Esto es un tema autogestionado con la misma gente del territorio. Claro. De hecho, el 1 de mayo hicimos una peña en la Junta de Vecinos 8R, donde ahí generamos recursos y con esos recursos estamos para los papelógrafos, bien ahora los afiches. Claro. Porque esto requiere difusión, requiere un montón de aristas y detalles. Correcto. Así que con autogestión y con el aporte de los pobladores. Igual es importante destacarlo, porque los encuestadores son voluntarios, ustedes están por impulso propio y que está autogestionado. O sea, no se requiere postular un proyecto para poder hacer este tipo de cosas. No, para nada. Que se puede trabajar desde la autogestión. Ese es el llamado a la gente que nos está viendo en el Face Live, a la gente que nos está escuchando. Que vale la pena la autogestión en este caso para poder sacar datos de la población o del territorio, desde el territorio, pues no que vengan un externo a sacarte, entre comillas, el rollo. El rollo, no, pues. Aparte, ¿quién lo venía a sacar y no va a volver, pues? Exactamente. Entonces, nosotros lo vamos a sacar y lo vamos a trabajar en el territorio. Claro. ¿Ves? Nuestros propios problemas. O sea, podríamos decir que es la misma comunidad de Boca Sur que quiere saber qué es lo que necesitan, que le hace falta y trabajar ustedes mismos en ella. Para poder conseguir lo que les hace falta. Imagino que ahí se van a ir definiendo los caminos de acuerdo a los resultados. De acuerdo a los resultados vamos a ir definiendo el camino. ¿Está definido previamente como en otro tipo de...? No, no está prehecho como normalmente en los programas públicos. Sí. Correcto. Como en el que trabajo. Qué interesante. Sí, ojalá pega sociólogo. Oye, qué interesante experiencia. Sí. Sí. Algo concreto que traspasar. Concreto, organización, autogestión, llevada a la práctica. Correcto. Respeto, sinceridad, ahí con puño, trabajando, con convicción, que queremos un mundo mejor. Y eso nadie nos va a venir a golpear la puerta y a traernos. Y ofrecer. Hola, les traigo progreso. Eso ya lo ofrecieron. Claro, sí. Buses de calidad, buenos trabajos. Entonces, como para recordar a la gente, mañana hay capacitación desde las 10 hasta la 1 en la 8R, la Junta de Vecinos 8R, Boca Sur. Correcto. Sí. Y la consulta es el día... Oye, y una 23, consulta, si hay alguien que está escuchando y que, no sé, es de Penco, pongámonos fantasioso, y quiere ser encuestador, quiere ir a sumarse y ser voluntario. Correcto, para aprender el proceso, por supuesto, también lo aceptamos. Porque es una buena forma de aprender a cómo se hace. Claro. ¿Cómo se hace? En Facebook nos puedes buscar Hijos de Boca Sur. Ya, y ahí aparece el correo. Porque, bueno, aquí... Sí. No, en el fanpage de Hijos de Boca Sur... Pero aquí está, mira, dice... Hijos... Hijos, la O es una X. hijosbocasur@gmail.com. Ese es el correo. Y si no, en realidad no lo alcanzaron a escuchar, buscan en el Facebook nomás Hijos de Boca Sur y la O es una X. O se contactan con este programa y nosotros nos contactamos con ustedes. Claro, también pueden preguntar por el fanpage. También aquí. Sí. Y otra pregunta, ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, de... Ya, para no repetir, Penco, de Chiguayante. De Lizquén. Claro. O que vive en Chiguayante, pero es de Boca Sur y se siente parte de Boca Sur y que por cosas de la vida está viviendo en otro lugar. En otro lugar también. Y quiere responder la encuesta. Ah, y quiere responder la encuesta. Sí. ¿Puede? O me fui, o tomé un ejemplo muy rebuscado. Es un poco rebuscado Lo que yo pensaba, ir a encuestar, yo creo que sí, pero de ahí a responder la encuesta es como raro. Claro. Sí, pues la idea es como encuestar a la gente que está en el territorio, está viviendo en Boca Sur. De hecho, son 400 casas las que tenemos que encuestar. Sí. A menos que falsee su domicilio. La transparencia tiene que ser lo primordial en esto. Nosotros no vamos a jugar en el suceso porque queremos la claridad, queremos la verdad en realidad. Además, ¿cómo estamos? Ya harto, claro, ¿para qué nos vamos a contagiar nosotros? Justamente. No nos contagiaron desde hace años nos venimos a suceder ahora. Exactamente. ¿No? Entonces, claro. Entonces, mañana de las 10 a la 1, capacitación para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Toda la gente que quiera participar en esta encuesta y quiere ser encuestador, este sábado de las 10 a la 1 en la 8R, la Junta de Vecinos de Boca Sur, ¿cierto? No, igual, el próximo sábado en un horario confirmar. Un horario por confirmar. Exactamente. Sí. Sí. Y el 23 y 24 de junio es la consulta en Boca Sur. Así que, ¿pueden ir observadores? Así como, sí, de proceso. Caminar, sí, observadores de proceso se usa. Cerro a la izquierda va a estar allá. Como en Venezuela. Por lo menos yo voy a estar allá. Sí, voy a vivir el proceso también. Así, sí, bien. Y Nelson aquí nos ha estado acompañando desde febrero. Sí, y no, bien. Se agradece el entusiasmo. Los chicos han estado ahí, pero a puño con nosotros. Y es importante porque van así a hacer la gente de Cerro a la izquierda. Así es la gente de Cerro, para que nos conozcan. Mira, qué bueno. Así somos. Así lo estamos conociendo. Sí, y sí, contentos de estar compartiendo el espacio. Uh-huh. Obviamente quizá hayan sumado a ustedes, porque sin ustedes en realidad hubiera sido un poco más difícil. Claro. Esto se hizo en tiempo así récord. Sí, veo. Récord. Porque es un comienzo. Sí. Claro. Nosotros en enero empezamos a ordenar. ¿Para cuándo esperan tenerlos? ¿Cuál es la programación? La programación básicamente ahora es hacer la consulta. Uh-huh. Vamos a tener los meses de julio y agosto para poder explotar todo el tema base de datos y trabajar todo el tema técnico. Uh-huh. Y pretendemos ya mostrar resultados en el segundo semestre, de septiembre para adelante, ya tener empezar a sacar datos. Entonces es una pega rápida. Sí. De hecho, ahora viene la encuesta, la consulta, que es una pega grande igual, pero la que viene después igual es harto, porque hay que ordenar los datos, hacer la base, ingresar los datos, y ahí tenemos que ser súper prolijos. Entonces se viene una buena, pero en el segundo semestre de este año ya pretendemos tener resultados ya para que en este caso hijos pueda trabajar con las organizaciones de Boca Sur, un poco con los datos que a la mano pues. Claro. Por supuesto. Yo quiero aprovechar, ¿no es cierto?, de hacer un recordatorio a la gente de Boca Sur. La que no le avisa, pues le pega el dato ahí al amigo. Uh-huh. Café, que este domingo en la Junta de Vecinos 8R hay asamblea de pobladores. Uh-huh. A las 4 de la tarde, así que están todos invitados. Dentro de los puntos también está el proyecto Hijos y obviamente los temas importantes de la Junta de Vecinos. Claro. De todas maneras, creo que hay violencia. Hay temas en realidad parte de la misma organización de la Junta de Vecinos. Hay otros temas importantes, han ido pasando sucesos en la población y es importante que lo trabajen entre todos y que en la asamblea de pobladores se conversen y se lleguen a acuerdos. Claro. Porque Boca Sur en realidad toda la vida funcionaba igual. Hay cartas que se enviaron a las autoridades por falencia, la locomoción, obviamente, y muchas cosas más, el medio ambiente. Y como no ha habido respuesta, esta asamblea va a ser bien definitoria en decir movilización. Ya, o sea, es una asamblea importante. Es importante. Entonces, todos los temas han sido importantes en Boca Sur y cuando no hay respuesta, las autoridades ya saben. Hay que moverse nomás. Entonces, sábado, ¿sábado cuánto estamos mañana? Mañana 2. Sábado 2, capacitación en torno a la consulta de día 1 y el día domingo a las 4, reunión en la 8R. Asamblea. Donde se decide. Sí, los caminos. Exactamente. Los caminos de la vida. Entonces. Oye, ¿puedo mandar un saludito? Sí. De hecho, justo te iba a dar el espacio ahora, María Clara, para que nos pudiera hacer saludos, despedidas, comentarios finales en torno a esto. Sí. Tiene el espacio. Mira que justo delante me entré al Facebook, como para compartir obviamente que íbamos a estar acá y todo, y me pillo una alegre o grata visual, haber visto al amigo Canela, a Fernando Álvarez, que él era vecino de Michaihue. Ya. Y en los tiempos difíciles él siempre nos apañó al Roberto Menchú, a la Junta de Vecinos, con sus payas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y suerte. Así que un saludo ahí al Canela, que sabemos que se está recuperando y ahí está en pie de guerra el hombre por la vida. Que tanto él la fuerza. Así que gracias, Canelita, por todo el apoyo que nos brindó, obviamente, a Boca Sur y a Michaihue. Y bueno, donde esté, que no sabemos dónde está, no me he perdido. Está apoyándose, está bien, sí, porque si no se sale de hacer de nada. Estaba en modo Angel. Así que saluda ahí a Canela que se recupere nomás y que se visualice un poco más seguido por Facebook. Exactamente. Bueno, sí. Y no sé si hay algo más que comentarnos o decirle a la gente de Boca Sur que le ponga me gusta al fanpage de Cerro a la Izquierda. También, de ver a que los amigos acá de Cerro a la Izquierda, sí, vamos que, por los 2000, me gusta. Así que bueno, a todos los que nos están escuchando, entren por favor al fanpage. Sí, al fanpage. Fanpage de Cerro a la Izquierda, y vamos colocándole me gusta, ¿no es cierto? Y replicar, que los días viernes aquí van a encontrar siempre temas de discusión importantes, actuales y de territorio a las 6 de la tarde. Justamente, así es. Qué mejor. Sí. Así que con ese colorario, ahora rebusca, pero en fin, cerramos un poco esta entrevista, Jano, y ahora vámonos a la pausa musical. ¿No? ¿No vamos a la pausa musical? ¿Vamos a seguir de largo? No, pues sí. ¿Sin parar? Sin parar. Sin parar. Porque ya nos quedan 7 minutos de programa. Sí, pues, en todo caso. nos podemos ir al Face Live en ese caso, porque hay algunos saludos. Felipe Soto manda saludos a la Angel. Oh, muchas gracias, Felipe. Saludos a Felipe y saludos a su familia también. Sí, Germán González, grande compañero. Germán también está participando en la consulta, así que un saludo también para él. Saludos a la gente que en Face Live ha estado participando, a la gente del diálogo, obviamente, también que ha estado en esta... Sí, a la gente que está conectada, o sea, que está escuchando. Escuchándonos a esta hora online, un saludo afectuoso a cada uno de ellos, le invitamos a seguir participando en esto. Jano, ahora vamos a... ¿Dónde estoy, director? Dígame. Es momento de cerrar de este cerrar. Programa, llegó la hora de decir adiós, pero... Tenemos una forma de cerrar este programa en esta nueva temporada, que además de despedirse y dar todos los saludos, destacar una noticia. No sé, ¿quieres partir tú, Nelson, o le doy yo? Mira, yo quiero destacar la funa que le hicieron al libro de Álvaro Corbalán en la semana, que este personajillo tuvo la osadía de presentar un libro, sus memorias. Presentó su memoria con un nutrido público. De hecho, habían invitado, había muchos saludos de gente famosa. Sí, como el Temucano. Como el Temucano, por ejemplo, que salió a la luz la amistad que tenía con Corbalán, que era un perseguido de la dictadura. Sí, que la había Pedro Lemebel lo había dicho hace años atrás. Lo había echado al agua, y no le compraron, pero se mostró nuevamente eso. Bueno, y que una de Patricia mujer, Maldonado. Patricia Maldonado, el intendente nuestro también, intendente que Jorge se desentendió Ulloa. Hoy día, no le prestó ropa, pero Patético, sabemos que siempre. Está en su corazón, en su cocoro, sí. Así que... Entonces, bueno, y la funa que le hicieron, en este caso una mujer tuvo la bastante buena predisposición a funarle el acto, a decirle un par de verdades en la cara de por qué no muestra las memorias, los torturados y las muertes que generó. Y generó un ruido que vale la pena. En realidad, este tipo de personas no merecen ningún tipo de espacio. En realidad, yo no sé qué los valida para hacer este tipo de cosas. Ya pasó la otra vez con Krasnov, en todo caso, en el Club Providencia, que también lo funaron, de hecho. Así que con esa funa me voy contento esta semana como un hecho positivo. Que hay que funar esto. No dejarlos que hagan sus actividades tranquilos. Exactamente. Nada más, con valentía nomás. Hay que funarlo hasta en su funeral, de ser posible. Sí, por supuesto que sí. Oye, el otro día leía un comentario en Facebook que me hizo sentir así como que decía, ¿por qué la gente hace esa comparación de que en Alemania sería imposible que un nazi escribiera su memoria justificando los crímenes de lesa humanidad del nazismo? Y eso es porque en Alemania los nazis perdieron. Sí, po. Tan fácil como eso. Por eso, básicamente, acá en Chile no. Fue un acuerdo de salida. Claro. Nadie perdió. Bueno, nosotros perdimos. Nosotros perdimos. Estamos lamentablemente. Estamos perdiendo. Pero no nos acallaron. Eso. Aquí estamos vivito coleando y con harta valentía de esa mujer y muchas mujeres. Hoy día también ahí en la entrada de Concepción, igual en la cruz. Me voy a aparecer. de la coordinadora María Galindo, coronel, hicieron ahí también una funa. Estuve revisando. Yo, el hecho que quiero destacar para despedirme la otra manifestación nuevamente que se hizo en las afueras de la Seremi Educación, de un grupo de estudiantes que exigen la salida del encargado de esta cartera regional, del Seremi Fernando Peña. No sé si le suena ese nombre. Sí. Bueno, estuvo en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Un poco antes que nosotros, ¿no? Sí. Sí, él, el Peña. Ahora es Seremi de Piñera. Bueno, la manifestación fue porque tildó hace unas semanas que existen fundados argumentos para quienes sostienen que la segregación de colegios entre hombres y mujeres se debían a los distintos ritmos de aprendizaje que tienen las mujeres respecto a los hombres. Eso lo dijo en hace como un mes atrás más o menos, y desde entonces que hay un grupo de estudiantes que exige su renuncia, su salida, y se manifestaron nuevamente hoy en las afueras del Seremi ahí en San Martín con la Diagonal. A mí igual hay una noticia que me gustaría destacar como positiva. Tiene características bien particulares mi noticia, porque viene desde la tele. ¿De la tele? De la tele, que normalmente es nuestro enemigo y siempre hay que estar ahí como cuestionando, pero sin embargo, igual hay algo que yo poco, pero lo leí. Este animador llamado Pancho Saavedra. Ustedes supieron que despidieron como 300 personas en el Canal 13, Lux. Sí. Sí. Y dentro de la gente que despidieron estaba parte del equipo del programa que hace este Pancho Saavedra, que se llama Lugares que Habla, que todos los vecinos y vecinas probablemente ven, porque yo tiene mucha audiencia. Me incluyo. Yo también me incluyo. Es un buen programa. No lo veo en vivo el día que lo hace, pero igual lo veo, porque siempre me gusta verlo. Lo busco. Y Pancho Saavedra reaccionó y dijo que él ponía su cargo a disposición, porque le da mucho rating a Canal 13, a Luxis. Ponía su cargo a disposición hasta que se solucionara la situación de sus compañeros que habían sido despedidos. Me parece que es una actitud muy positiva de alguien que, puta, que es un personaje muy público, muy seguido por mucha gente. Entonces creo que esa es una actitud que se puede copiar y una actitud que hay que aplaudir. Destacar, la salida, solidaridad de clase se llama esa. Así se llama eso. Bien por Pancho Saavedra. Hay un personaje que aparece en su programa que se llama El Catador, y hasta ese personaje que es muy conocido, tú que no ves tele, que es muy querido por la gente, lo habían despedido. Y bueno, obviamente lo reincorporaron, no al canal, pero sí a la productora que va a tomar el programa y va a tomar como las riendas ahora. Así que rescato esa noticia. Está bien. Bien, no hay que dejarlos que avancen solos. El otro día, en uno de sus programas, fue a Alto Bio Bio y también se tiró unos rollos bien buenos respecto a la hidroeléctrica de Pange. No me lo perdí. Sí, fue como que ahí me llamó la atención. Dije, qué interesante personaje. Sí, yo he visto varios. Un día también estaba en una localidad súper aislada y también le he tirado, pero todas las pelas al gobierno. Nos vamos a buscar, oye, por YouTube, ¿qué tal? Invitarlo a Boca Sur. Conozca a Boca Sur. Podría ser él cuando se invita por Twitter. A veces responde. A veces responde. Y va a los lugares que lo invitan. Mira. Invítenlo a Boca Sur. Oye, o sea, ya tenemos la caleta Alto Rey, pues, en Boca Sur Viejo. Hay unas empanadas de marisco maravillosas. Quizás en la izquierda inviten todos a nosotros ese día igual. Y comemos todo empanadas. Bueno, hacemos la invitación a todos. Ya, mira, esta fue la idea. Sí, para rescatar ahí el valor culinario que tenemos en nuestra costa de Boca Sur. Sí. Él va a barrios, a pueblos, lugares aislados, todos lados. Así que puede que responde, vaya a Boca Sur y conozca, se rescate algo de Boca Sur. Bueno, a mí la noticia que me gustaría poder destacar como positiva esta semana, que bueno, a propósito de un acto no muy positivo que digamos, es que la Corte Suprema acoge amparo de niños mapuches por detención ilegal. Ya, lo acogió. Lo acogió. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado después que lo había rechazado en favor de cuatro niños mapuches que fueron obligados a desvestirse durante un control policial en el país mapuche, en una situación bastante irregular, que fue relatada de forma muy, muy sentida por los niños, así que bien por eso, que a pesar de todas las humillaciones, de todas las violencias que sufre la niñez mapuche en general, pueda verse algún rayito de justicia. Sí. Que sin duda no será conquistado, no será un favor de las autoridades, sino que será una lucha, una conquista del pueblo. Sí. Del pueblo chileno y del pueblo mapuche. Yo tengo otro hecho positivo que destacar ahora que me acuerdo. Ahí tienen más. Sí, que la reincorporación de Angel. Primer capítulo de esta temporada en que Angel está en el estudio. Ah, mira, qué buena. Sí, yo también me alegro mucho. Sí, estamos muy contentos de que esté acá. Porque le dejé la transmisión puesta para que no se, para que me vea. Para que te vea y te escuche. Y me escuche. Muchos saludos a Emiliano. Así que también quería destacar eso como un hecho positivo esta semana. Sí, Emiliano Nahuel. Emiliano Nahuel Alejandro. Mira, tres nombres. Tres nombres. Por si acaso. Mandarle un saludo a mi hijo en la toma de la Facultad de Música de la Universidad de Concepción, al Víctor Emilio ahí. Ahí hay un hecho positivo. Tu hijo está en una toma. Mi hijo está en la toma. ¿Qué más positivo que eso? Tres noches. Sí, ahí apañando a su compañera y a las profes, porque igual pasaron cosas ahí y ahora van a trabajar con ese protocolo. Muy bien. Ahí está todo. Entonces cerramos esta transmisión de día viernes nuevamente, despidiéndonos de toda la gente que sintonizó el 107.7 FM en Concepción, a la gente que está escuchando esto en Radio Cana en el 97.5, en Radio Valentina, que siempre se me va a olvidar, pero Nelson se lo sabe, 107.3 en Ranguelmo, y Radio Monte Águila Online, por supuesto, también al sitio web resumen.cl, donde hay una cantidad importante de personas que nos escucha semanalmente en ese espacio. Bueno, nosotros nos despedimos escuchando música local. Esta la pidió el Nelson delante, así que vamos con Carlos Justiniano y El Mesías. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por el espacio. Y bueno, vamos por eso. Me gusta. Vienen a los 2000 acá. Sí, vamos por los 2000. Chao. Con alambradas, en otras palabras, dejó la cagada. quien les habla.